pasar americanos, 2000 soldados, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a lanzar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldaditos que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar, muy fastidiados de 8 horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en su aeroplano y desde arriba les dice goodbye. Cuando supieron que Villa estaba muerto, los dos gritaron henchidos de furor: vamos a Texas, queridos compañeros, vamos a Texas, cubiertos por honor. Mas no sabían que Villa estaba vivo y que con él nunca iban a poder. Si querían hacerle una visita, hasta la sierra lo podían ir a ver. Sus aeroplanos, entonces Villa un buen plan les estudió, se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Cuando vieron los gringos las banderas con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo y aeroplanos y Pancho Villa prisionero los tomó. Toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez muy asombrada y asustada se quedó, solo de ver a tanto gringo y carrancista que Pancho Villa sin orejas los dejó. Se regresaron en Bolón pa' su país. ¿Qué pensarían los bolillos tan patones que con cañones nos iban a asustar? Si ellos tienen aviones de a montones, los zapatistas tienen lo principal. Yo les suplico a mis fieles compañeros que estén pendientes al pie de su cañón y que disparen la última metralla para defensa de nuevo.